Iniciamos como siempre una nueva jornada de buen rock a través de Paraíso Infernal. Soy Arcam, conductor de este programa y junto a Abel Montesinos, editor de los programas, ya estamos listos para ofrecerles buena música y buenos grupos. Como siempre, en esta oportunidad disfrutaremos de covers destacados, como también de grupos o solistas que han hecho historia, además de escuchar temas de discos editados entre 1972 y 1973 y dar a conocer algunas noticias del mundo del rock, entre otros. No demoremos más e iniciamos de inmediato este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Adelante con la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este programa disfrutando de covers destacados del mundo del metal. Iniciamos con una canción que es muy conocida, propiedad de The Doors, incluida en su primer disco de estudio llamado igual que la banda, The Doors, de 1967. Me refiero a Let My Fire. Les cuento que en el segundo disco de la banda finlandesa de death metal Amorphis, titulado Tales from the Thousand Lakes, fue incluido este tema, pero claro, en la versión propia de esta agrupación. Ahora, aclarar que este disco fue lanzado al mercado en el año 1994 y este tema fue sumado en la reedición del álbum en el año 2001, junto también a otros temas. Y luego vamos a seguir en la misma línea, un tema clásico del mundo del rock, Heroes, del maestro, inspiración para muchos, David Bowie, que está incluido en su disco del mismo nombre, Heroes, de 1977. Les cuento que este tema lo tomó la banda suiza de metal extremo Celtic Frost, quienes hacen su propia versión, la que incluyen en su sexto disco de estudio titulado Vanity Nemesis, de 1990, considerado para algunos como un regreso a los discos anteriores a su etapa glam metal del disco Cold Lake. Entonces, iniciamos esta jornada de rock con covers del metal. Primero vamos a escuchar la versión de Amorphis para el tema Let My Fire de The Doors, que está incluido en el disco Tales from the Thousand Lakers de 1994 de esta banda. Y luego vamos a escuchar la versión para un clásico de David Bowie, Heroes, de la banda suiza Celtic Frost, que incluyeron en su álbum de 1990 titulado Vanity Nemesis. Try Seguimos nuestro programa y vamos en esta oportunidad a revisar algunas de las noticias que se han dado en el mundo del rock. Les cuento que Stone Sour, banda de metal fundada en 1992 en Iowa, Estados Unidos, lanzará su primer disco en directo titulado Hello, You Bastard, Live in Reno, el 13 de diciembre a través de Cooking Vinyl. Recordemos que esta banda está integrada actualmente por el vocalista del Slipknot, Corey Taylor, además de Christian Martucci en guitarra líder, Josh Rahn en guitarra rítmica, Roy Mayorga en batería y Johnny Cho en bajo. Sobre el disco, podemos decir que se grabó en directo el 5 de octubre del año 2018. Incluirá 16 de las canciones más queridas por los fans del grupo, trabajo que estará disponible en CD, digital y en vinilo doble limitado, siendo solo 2.500 copias, que incluyen también un póster, un pase de backstage y un setlist autografiado. Bien, mientras esperamos entonces este nuevo disco completo, vamos a tener un adelanto, vamos a escuchar un adelanto de este nuevo material. Vamos a escuchar el tema Absolute Zero. Y en informaciones del mismo estilo, la banda de punk rock estadounidense procedente de Pittsburgh, Pensilvania, Anti-Flag, ha informado que en enero del 2020 saldrá al mercado su nueva producción, 2020 Vision, luego de su última producción que data del año 2017, titulada American Fall. Esta banda está integrada por Justin Zane en guitarra y voz, Chris Tu en bajo y voz y Chris Head en guitarra rítmica y coros, además de Pat Tenick en batería. Nosotros vamos a escuchar también un adelanto de esta nueva obra de este grupo emblemático de punk rock. Vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Hatred Conquers All. Entonces, cerramos este segmento de noticias con la información de nuevos discos que, aunque no se han escuchado aún, nosotros vamos a dar un adelanto en Paraíso Infernal. Primero, Stone Sour y su tema Absolute Zero de su disco en vivo Hello You Bastard Live in Reno, que será lanzado el próximo 13 de diciembre. Y luego, el punk rock de Anti-Flag, el tema Hate Conquers All de su disco 2020 Vision, que será lanzado en enero del 2020. Disfrútenlos. does it happen? Because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily. Hey, conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall, with our backs against the wall. Watch the empire fall, watch the nation dissolve. With our backs against the wall, with our... The new disorder of the impoverished nation state. Divide and manipulate. Never given to the sympathy. Never given to reality. No one could save us, so build up and lock the gate. Never given to our sensory. Never given to the honesty. No one could save us. To the sympathy, never given to reality. No one could save us. And you know what? The audience swung back, and I thought it was very appropriate. The audience hit back, and that's what we need a little bit more. A continuación vamos a seleccionar un disco que haya sido lanzado al mercado en 1972 y otro en 1973. Vamos a conocer un poco de su historia y por supuesto a disfrutar de un tema de cada una de estas obras. Vamos a iniciar con la segunda obra del grupo formado en Dublín, Irlanda, Tim Lizzy, titulada Chase of a Blue Orphanage, lanzado a través de Dream Record un 10 de mayo de 1972. Este disco contiene un hard rock muy de principios de los 70, con alta querencia por la densidad instrumental y largos y complejos desarrollos sonoros, acercándose por momentos a territorios progresivos e inclusive experimentales. ¿Cuál es la formación para este disco? Eric Bell en guitarra, Brian Dobney en batería y percusión, Phil Lynott en bajo, voz y guitarra acústica, y Clodagh Simmons en clavecín y mellotron. De esta obra, que cuenta con 9 temas, vamos a escuchar la canción Call the Police. Y luego seguimos con una banda formada en 1973 en California, Estados Unidos, Montrose, agrupación de hard rock, que el 17 de octubre de 1973 lanza al mercado su álbum debut llamado igual que la banda, es decir, su homónimo, Montrose, que además marca el debut del vocalista Sammy Hagar, que más tarde sería parte de Van Halen, junto a Ronnie Montrose en guitarra, Bill Crutch en bajo y Denny Carmassi en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Rock the Nation. Vamos entonces a escuchar primero a Tim Lizzy de su disco de 1972, Chase of a Blue Orphanage, el tema Call the Police, y luego avanzamos un año para escuchar una canción del disco Montrose de 1973, propiedad del grupo del mismo nombre, Montrose, el tema Rock the Nation. We'll be right back. she was worried about the lover that she married, and she didn't know what to do. He'd been hit by a hammer on the head and nearly dead, and all her worst fears came true. Call the police, call the police, call the police, call the police. Johnny was a joker and a very heavy smoker, and he never ever broke the law. Miss Lizzie was a kept very busy, and sometimes very dizzy when new white for. Call the police, call the police, call the police, call the police. And take a ball. Let's go. Fun! Fun! Seguimos adelante y ahora vamos a seleccionar a dos bandas que están dentro de alguno de los estilos del rock. Para hoy, en esta oportunidad, hemos seleccionado el rockabilly. Iniciamos con una banda considerada uno de los grupos más importantes del revival del rockabilly y del nacimiento del psychobilly en los primeros años de 1980. Me refiero a Stray Cats, agrupación formada en 1979 en Massapequa, Nueva York, Estados Unidos. Esta agrupación estaba integrada por Brian Setzer en voz y guitarra, Lee Rocker en contrabajo y Slim Jim Phantom en batería, llegando a editar 13 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su tercer trabajo de estudio de 1982, Bull for Speed, su disco más exitoso, la canción Stray Cat Strut. Y luego seguimos con una banda expositora de este estilo formada en Zurich, Suiza, en el año 1998, The Hillbilly Moon Explosion, integrada por Emanuela Hunter en voz y guitarra rítmica, Oliver Baroni en voz y bajo y Duncan James en guitarra principal. Ellos tienen 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco All Grown Up del 2006, la canción Need You to Stay. Vamos entonces a disfrutar de estos dos grupos exponentes del subgénero del rock, el rockabilly. Primero, los estadounidenses de Stray Cat y su tema Stray Cat Strut del disco Bull for Speed de 1982. Y luego los suecos de The Hillbilly Moon Explosion de su disco All Grab Up del año 2006, la canción Need You to Stay. Tail in the air. Stray cat strut, I'm a cat. I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. you to stay. Honey, take my hand. Don't be afraid, 'cause you are far. I'll be by your side. Together we can have it all. We can turn back. Now we're almost there. And you might say that you don't like it when I talk to you this way. And you might think that it's so, so wrong. But don't run. I need you to stay. Llegó el momento de dar un espacio a los solistas o grupos que han marcado la historia del rock en cualquier etapa y en cualquier estilo. Vamos a escuchar algo primero de Love, banda formada en 1966 en Los Ángeles, Estados Unidos, siendo una de las primeras agrupaciones multiétnicas de ese país, y su música reflejó un notable rango de influencias combinando elementos del rock, del folk rock, del show dance y de elementos psicodélicos. Esta agrupación se mantiene actualmente activa bajo el nombre de Love Revisited, llegando a tener 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, el tercero en su historia, titulado Forever Chains, de 1967. La canción que vamos a escuchar será A House Is Not a Motel. Y luego seguimos con un grupo exponente del funk rock formado en 1967 en New Orleans, Luisiana, The Meters, quienes estuvieron juntos hasta 1977, aunque posteriormente, en 1989, vuelven a tocar hasta la fecha. Esta es una banda importante, ya que es considerada de forma unánime como una de las agrupaciones más influyentes de la historia del funk. Su relevancia no se reduce a los discos editados bajo su nombre, dado que además fueron la banda de apoyo de infinidad de artistas de la escena rhythm and blues de su ciudad natal, como Lee Dorsey, Dr. John, Betty Harris, Label o el mismo Alan Toussaint. Ellos tienen 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del álbum homónimo de la banda, The Meters, lanzado al mercado en 1969. De este disco hemos seleccionado el tema Sophisticated Sissy. Bien, vamos entonces derecho a escuchar a dos subgrupos históricos. Primero, Love, de su disco Forever Chains de 1967. Vamos a escuchar el tema A House Is Not a Motel. Y luego vamos a escuchar a The Meters, de su disco homónimo, The Meters, de 1969, el tema Sophisticated Sissy. At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name.

Bien, ha pasado rápido la hora, hemos llegado ya al último bloque del programa de hoy. Vamos a despedirnos con buena música, pero como es tradicional también vamos a saludar a quienes nos permiten llegar a distintos públicos y también para que ustedes lo sepan, para que nos puedan escuchar en distintas plataformas. Pero vamos a agradecer en primera instancia a Radio León Brujo FM y a todos sus auditores que nos escuchan en la zona sur de Santiago a través de la 98.9 del dial, quienes nos escuchan en el litoral central en la 102.9 y quienes nos escuchan en Tocopilla en la 101.7. Un saludo y agradecimiento, por supuesto, a Radio Embrujo FM y también, ojo, nos puedes escuchar por su señal online. Y obvio, lo más importante, ¿cuándo? Todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Ahora, los días jueves, si estás en la capital de la región de Los Lagos o también en la zona, puedes contactarte a través de www.santotomasradio.cl con la radio online de Santo Tomás, donde estamos todos los días jueves a partir de las 20 horas. Un saludo a quienes nos escuchan por este medio y también agradecerle que nos puedan tener en su parrilla. Ahora, los días viernes nos puedes encontrar en formato de podcast, es decir, si quieres nos escuchas en el momento o si quieres nos descargas y nos escuchas después, por ejemplo, si vas rumbo a tu trabajo, lo puedes hacer porque está en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, de la provincia, de la región y del país, donde estamos todos los viernes en formato de podcast. Y también en formato de podcast avanzamos un día, los sábados, estamos en www.riobuenoNoticias, portal informativo de Río Bueno, de La Unión, de Valdivia, de toda la región de los ríos y también del país, y ojo, también de la región de Los Lagos, donde estamos en formato de podcast. Nos puedes descargar, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, y escuchar cuando tú quieras. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenoNoticias.cl. Y por último, también les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente, la forma que tenemos también de contacto. Así que todo lo que ustedes quieran, paraísoinfernalosorno@gmail.com en nuestro correo. Ahora sí, nos vamos yendo y en esta oportunidad nos vamos a ir con sonidos rockeros latinoamericanos. Y para esta oportunidad hemos seleccionado una banda de Colombia y luego una banda de Argentina. Vamos a iniciar entonces con Neurosis Inc., agrupación formada en Bogotá, Colombia, en el año 1987, con un estilo que está entre el thrash metal y el death metal, siendo bastante conocidos, aunque en el año 2017 deciden separarse. Tienen 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de su disco del año 2006, Subversivos Espirituales, la canción Sé Tú Mismo. Y luego vamos a escuchar una banda mítica del rock argentino, específicamente del heavy metal, fundada en 1979 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, B8, una agrupación que ha dado gran influencia a las bandas del rock pesado argentino. Esta agrupación tiene 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar esta vez un tema de su disco Un Paso Más en la Batalla, segundo de su carrera lanzado al mercado en 1985. De este disco vamos a escuchar el tema La Mano Maldita. Ahora, ¿cuál fue la formación para grabar este disco? Fue con Alberto Samarvide en voz, Ricardo Iorio en bajo y también en voz en una parte del tema Cautivos del Sistema, Osvaldo Civil en guitarra y Gustavo Rowe en batería, formación que iría mutando a través del tiempo. Entonces, gente, nos despedimos ya con rock latinoamericano de este episodio de Paraíso Infernal. Primero vamos a escuchar el thrash death metal de los colombianos de Neurosis Inc. y su tema Sé Tú Mismo del disco Subversivos Espirituales del año 2006. Y cerramos de forma definitiva con un histórico del heavy metal argentino, B8, de su disco Un Paso Más en la Batalla de 1985, el tema La Mano Maldita. Disfrútenlo y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.